Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Y hoy tenemos la visita de Fernando, que acá siempre nos está trayendo la parte técnica operativa muy, muy bien lograda. Y también tenemos con nuestro operador a Nico Álvarez. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, Facebook, Base Política de Gestión 2020, nuestro teléfono 42-33-48-48. Y con la colaboración especial de Pablo, que nos trajo torta frita. Y estamos saboreando. Que no, nos va a llamar ahora César Long, que es el experto en la parte de salud, nos va a decir qué propiedades tiene la torta frita, seguramente. Y sí, propiedades no sé, pero que tiene. ¿Están buenas? ¿Están buenas estas? Bueno, eso Laura. ¿Le hizo Laura? Sí, sí. Bah, qué grande. Saludo para Laura. Un beso grande para Laura, eso es una mujer. Bueno, muchachos, tenemos un montón de temas, me imagino. Hoy, presumiblemente, iba a venir el doctor Carlos Javier Gassoni, no ha podido venir. Compromisos en la televisión. Es el único, yo decía recién hace un ratito, ¿no? Es el único candidato a concejal que se anda paseando por todos los canales de televisión. Efectivamente. Porque yo veo en los canales de televisión de intendentes para arriba, diputados, senadores, pero, digamos, a nivel concejal, y también es una lástima no venga, porque yo le quería preguntar, yo bajé de LinkedIn el currículum de Carlos. Y la verdad, sinceramente... Tres días bajando. Muy extenso, ¿no? La verdad que es un desperdicio, sin ofender a nadie en mi antebrón, lo que este hombre es. Porque tengo un pequeño resumen, ¿no? Todas esas hojas que ven acá son hojas de Carlos. Pero. Narrá un poquito. ¿Cómo? Narrá para la audiencia un poquito lo que. Bueno, lo que es Carlos. No, voy a. Tengo hecho un resumen muy pequeño. Muy pequeño, él es, bueno, obviamente todo el mundo conoce que es el hijo del pintor y escultor Carlos Regazzoni, ¿no? Cursó estudios secundarios en el Colegio Manuel Belgrano de Temperley, provincia de Buenos Aires. A principios de 1987 ingresó en la UBA para estudiar medicina, se graduó en 1992. En 1996 completó la especialización en medicina interna en el Hospital de Clínica, donde luego trabajaría como médico en la planta. Desde 2005 forma parte del equipo del programa de prevención primaria del deterioro cognitivo en INECO, Instituto Neurología Cognitiva. Realizó un curso de negociación en John Fisher Kennedy School de la Universidad de Harvard. Es docente en la maestría de Administración de Sistemas y Servicios de Salud de la UBA desde 2011. Durante su actividad académica ha publicado numerosos artículos originales en revistas médicas especializadas, más de 30 artículos en medios periodísticos y es autor de 3 libros y varios trabajos en colaboración con otros autores. No voy a seguir abundando, bueno, más allá de que fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, PAMI, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad, sinceramente, es médico de planta honorario del Hospital de Clínicas. Habla idiomas. Habla cinco idiomas. Cinco idiomas. Inclusive, tengo entendido, me hubiera gustado preguntárselo, habla alemán, español, francés, inglés e italiano. Y tengo entendido que está estudiando chino, eso lo aprendían en la subsecretaría ahí de Juventud de Ciudad, junto a toda la gente que trabajaba con él. Incluso el día sábado, luego del timbreo ahí en mármol, se acercó a la mesa que habíamos puesto, la primera mesa de Cambiemos en esta primera parte de campaña ahí en Adrogué. Y en tono ya un poco más relajado, Carlos empezó a decir el sí se puede en alemán, francés y cerró con chino. Bueno, hay otro detalle. Son los idiomas que habla perfectamente. Porque el otro día se puso a hablar en polaco. Y también lee en griego todo lo que es la parte de literatura griega. Platón, Aristóteles, lo lee en griego. O sea, el idioma original. Y traduce latín. Sí, no, después tiene relaciones con el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es una empresa. Después es miembro consultor del Instituto Cultural Argentino Norteamericano, también miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Académico Ético de la Medicina. Bueno, la verdad, si yo tuviera que leer todo esto, yo creo que es aburrido para la gente. Pero me llama la atención la cantidad de títulos, libros, artículos de medicina que escribió. Y bueno, lo vamos a tener como probable candidato. Probable candidato, perdón. Casi seguro va a ser concejal, porque obviamente por la lista de Cambiemos es primer candidato a concejal, así que va a ser concejal acá en el Almirante Brown. Y realmente es una cosa que no lo podía creer. Es increíble. Aparte, bueno, yo no sé si habrá habido algún intendente con todo esto. No, yo creo que, honestamente, no tuve tiempo de poder buscar, porque esto fue como habíamos hablado, que iba a venir Carlos. Yo había preparado inclusive un montón de preguntas para hacerle a Carlos desde el punto de vista del Consejo Deliberante. Estaría bueno tener un intendente como Carlos, ¿no? Pero, bueno, intendente, yo supongo que si él, digamos, si las cosas siguen y van mejorando, yo creo que va a ser el próximo puesto al que se va a postular, sí, nuevamente, creo yo. Indudable. A menos que pase automáticamente a ser diputado o alguna otra cosa. Pero realmente es interesante, y es como decís vos, ¿eh? Yo creo, concejal seguro. Concejal es con estos pergaminos. Porque concejal, más de uno, el Almirante Brown, iba 2 más 2, 5, me llevó una. O sea, realmente, pero bueno. Fernando, ¿qué tenemos como para enriquecer nuestra apertura de programa? Para enriquecer la apertura del programa, tiro el primer invitado que está haciendo por teléfono. La verdad que va a ser un honor tenerlo, a Pedro Robledo. Peter, bueno, para todos los conocidos. Bueno. lo que normalmente se dice un peso pesado. Claro. Peter es subsecretario de Juventud a nivel nacional de la subsecretaría. Y también presidente de Jóvenes Pro a nivel nacional, así que es un orgullo tenerlo en algunos momentos a Pedro Robledo. Tenemos un llamado al aire. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Habla Herminia. Ah, Herminia, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ya estamos con el programa. Es espectacular lo que están diciendo de este señor Regazzoni, del doctor Regazzoni, y la verdad que no me paro porque me duelen las rodillas, pero realmente me podría parar para nombrarlo. Y después nos preguntamos por qué, me hago cargo, me pregunto por qué duró tan poco en el PAMI, hizo tanto, tantísimo en el PAMI, por qué cuando él se fue se volvió a caer todo y fue todo para atrás, porque soy educada, digo eso, sí. Fue todo para atrás, y por qué, y ahora me entiendo, ahora me doy cuenta. No hay gente, no quiere a alguien que haya gente capaz, gente inteligente. Necesitan mentes atrofiadas para llevar adelante una política ahí adentro o en cualquier otra institución. Me planto en PAMI. No quieren gente educada, gente que sepa llevar las cosas con las manos limpias, como decía un famoso hace varios años atrás. Con las manos limpias, señor doctor Carlos Regazzoni, vuelva donde sea, pero por favor, postúlese donde postúlese, ahí vamos a estar con usted, porque sinceramente lamento que no haya venido, como dicen ustedes, que hoy tenía que estar, lamento que no esté, pero sinceramente es un golazo, es un golazo, es un personaje. Y lamentablemente hay siempre alguien más arriba que no quiere gente culta, gente que tire limpio, manos limpias. Perdón, lo tenía que decir. Y está muy bien que lo haya dicho Herminia, la verdad. Les mando un abrazo, un beso, buenas noches. Y no les quiero ocupar más tiempo porque quiero que llame la gente y opine. Muchísimas gracias, Herminia. Dios la bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Herminia. Muchas gracias. Lo que ella dice, Herminia, de las manos limpias, es lo que siempre decimos. Regazzoni se fue de PAMI, se podrá hablar de su gestión mejor o peor, o lo que haya sido, y el motivo por el que se fue, que es relativamente incógnito. Hay varias conjeturas, pero la realidad es que así como llegó, se fue, y como dice Herminia, con las manos limpias. Eso. A diferencia de lo que estábamos hablando, hoy estaba escuchando un chiste que decía, hace 2000 años... al pueblo le dieron a elegir entre un ladrón o Cristo, ¿no? Efectivamente. Eligieron a Barrabás. Sí. Ahora el pueblo tuvo la oportunidad nuevamente de elegir y eligió un ladrón. Sí. Se repite la historia, ¿no? Allá en el Congreso. Con el amigo de lo ajeno, don Devido. Exactamente. Así que bueno, eso yo creo que... A ver, analizando, y a mí me gustaría que habláramos un poco más de la parte local, que quizás Fernando, tanto vos, hoy vienen de hacer algunas actividades. Simplemente quiero decir esto. Ayer lo que es, en el Congreso se demostró fue nada, fue lo que sabemos. Y la realidad, a mi criterio muy personal, todos sabíamos, voy a tener que sacar esta alarma que siempre suena a esta hora, lo que nosotros todos sabíamos era que los kirchneristas iban a defender a su cofradía, los que no estaban con los kirchneristas iban a tratar de voltear a Devido y sacarlo del Congreso, y no movió el amperímetro y no modificó nada. Yo no creo que haya gente que haya cambiado la forma de pensar porque se quedó Devido y piense que es inocente, o porque se quedó, o porque no lo echaron y piensa que es culpable. Yo creo que no fue neutro lo de ayer en el Congreso, más allá de que por lo menos se pudo decir algo en el Congreso que antes no se podía decir. Eso creo que para mí fue muy importante. O sea, que hubiera gente en el Congreso que pudiera decir cosas que antes prácticamente, como había una mayoría absoluta, no se podía. Yo seguía teniendo esa llamita finita de ahora ya digo, ilusión, de que se podía llegar a encontrar hasta incluso del bloque del Frente para la Victoria, que iban a tener un poquito de vergüenza y iban a votar de la manera que correspondía para sacarlo a Devido de una vez por todas del medio. Pero bueno, uno nunca tiene que perder esas esperanzas, y en algún momento yo creo que la justicia va a llegar en estos caminos. Yo me pregunto dónde está la vergüenza de la gente de la izquierda, ¿no? Que satura nuestras calles a diario, hablando de los trabajadores, llenándose la boca, defendiendo a los trabajadores, y justamente defienden al tipo que más trabajadores afectó en Argentina. Efectivamente. Entonces, cuando la gente te habla de izquierda... Perdón. Trabajadores y pobres, porque lo que la gente hoy no tiene, justamente, es porque se lo robaron. Claro, justamente hoy estábamos hablando, después seguramente si tenemos la chance de escuchar a los Penato, que dio ayer un discurso, la verdad que hoy no lo pude pasar, pero seguramente después estaremos escuchando un poco lo que decía la diputada de Cambiemos. La corrupción no es un auto de lujo. La corrupción no es... la casa de lujo. La corrupción es cuando gente muere. Eso es más importante que un auto de lujo o que una casa de lujo. La corrupción, lo dijo ella, es los 51 muertos de 11. La corrupción es la gente que no tiene cloacas y asfalto. La desnutrición de los niños. Eso es corrupción. Entonces, que ayer, obviamente, la gente del kirchnerismo haya defendido a Devido era algo ya sabido. Pero que gente que se la da de defender a los trabajadores, defienda Devido, me parece de la caña más baja. Y un dato sobre al pie de página. Hace un tiempo tuve la chance, bueno, seguramente el apellido que nombre mucha gente lo va a conocer, no por quién es, sino por los carteles. Juan Fabiani, candidato a concejal por la lista de la Unidad Ciudadana. Recuerdo cuando con su padre se peleaba en una mesa. El padre Eduardo Fabiani, conocido, ha pasado por todos los partidos aquí, conocido personaje de la política, se peleaban cuando él fue con Darío Giustosi, gracias a Darío Giustosi y a Sergio Massa, que le ganaron en aquella elección a Cristina, ocupa una banca actualmente en el Congreso de la Nación. Esta misma persona que defenestró al kirchnerismo, ayer votó negativamente. Tenemos un llamado al aire, hacemos un paréntesis. Sí, hola, Verónica soy. Hola, Verónica, ¿cómo te va? ¿Bien? Del centro de jubilados de La Esperanza, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, quería felicitarlo a todos, como hablan ahí, y además que Regazzoni es vecino nuestro de... Efectivamente. De acá, ¿no? Porque yo soy de Berlín y Lagos. Sí. Y... como que me parece muy buena persona. Efectivamente. Y el padre, él y todos, ¿no? Hubiera sido lindo tenerlo un ratito más en el PAMI, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tener acá sentado en el Consejo Deliberante de Almirante Brown. Cultura, ¿no? Tal cual. Gracias, Verónica, por haber llamado. Siempre es grato saber que hay alguien del otro lado escuchándonos. ¿Y qué está pasando con el centro de jubileros de Esperanza? Y están haciendo unas reformas muy interesantes, están ampliándolo. Ah, por eso no podemos ir. Claro, claro, porque está todo en obra y es peligroso que se transite por la obra. Ah, ¿y el Sainz Peña? Y no te sabría decir, bien, hace rato que no vamos para ahí. Ah, ese no. Así que bueno Verónica, vamos. Muchísimas gracias por haber llamado y gracias por tu compañía. No hay de qué. Bárbaro. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, chao, Verónica. Hasta luego. Estaba Fernando, te interrumpimos con el llamado. No, está bien, justamente decía eso, ¿no? Que Eduardo Fabiani, que entró como diputado a la mano de Darío Giustosi, que se peleó férreamente con el kirchnerismo ayer, apoyó a De Vido. Entonces ahí demostramos que la política es un rejunte de voluntades y que realmente la gente que uno creía o veía por el barrio que creía honesta, lamentablemente cuando se da cuenta que no es honesta, se da cuenta que importa todo o nada, que defiende a alguien que a la vista está, que se han sacado diputados años anteriores del Congreso con una imputación quizás. Tres imputaciones tiene debido. Siete causas que van a ir a juicio oral. O sea, no hay forma de defenderlo. No, es indefendible. No hay forma de defenderlo. No, porque es un juego de rechazarlos. Hoy hablamos con Patricia Ontempo, la concejal por Cambiemos, de que nosotros presentamos proyectos y como viene de la mano de enfrente, no se apoya en esos proyectos que son para ayudar a la gente. Directamente, lisa y llanamente. El que está hablando es Juanpi. Juan Gabriel. Que es el hijo de Iván Ibáñez, y es un orgullo tenerlo acá sentado a la mesa. Tenemos dos invitados más en la mesa. Sí, por supuesto. Pero bueno, no, ellos todavía están pensando. A Enzo y a Santi. Y están preparando programas para entre dos o tres años. De Vila. Bueno, la realidad es de la izquierda argentina. La izquierda argentina está como está y estuvo como estuvo. Es desde que, digamos. Más, el peronismo le sacó totalmente lugar a la izquierda en su momento, en la época del verdadero Perón, en 45. Y es el producto de que siempre está debatiendo cómo va a ser el mañana. Yo recuerdo cuando estaba en mi época juvenil, estamos hablando antes del 76, que estaba en la facultad, y hasta diría que cuando hubo el golpe militar, increíblemente, yo vi gente de la izquierda estar contento por el golpe militar. Porque de alguna manera iban a tener, ellos, pobrecitos infantiles, estaban creídos que iban a poder hacer una resistencia, que fueron los militares, los barrieron a todos, pero sí. Que ellos pensaban ilusos. Que iban a hacer una resistencia más justificada que pelear con un gobierno democrático. Entonces, eso fue la izquierda siempre fue así. Creo que el mejor papel que pinta la izquierda. Hay una película que no sé si todo el mundo lo habrá visto, es sobre un libro de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y se llama La Patagonia Rebelde, la película, donde cuando están justamente en pleno momento que están peleándose, digamos, un grupo de obreros, que es el problema de las estancias, que los mandan a reprimir, a matar inclusive, empiezan a hablar qué hacer, y hacen un debate. Y vos ves a la gente de izquierda empezar a divagar en el debate, mientras el ejército venía a caballo para realmente para atacarlos y matarlos. Y había un montón de gente anotada para hablar y hablaban, todo divagaban. Que a lo mejor eran buenas teorías, pero no era el momento, hasta que se levantó uno de los obreros que está ahí y dice, muchacho, lo tenemos el ejército a 2 kilómetros, vayamos, no. Y en ese momento entra el ejército y le empieza a meter tiro a todos, balas, y los mata. Y es porque se pasaron haciendo discurso y discurso y discurso. Esa escena de la película es perfectamente la mejor pintura que hay de la Patagonia, de la izquierda argentina, lamentablemente. Ayer fue otro caso, no hizo nada, fue inocua la izquierda. Ayer la izquierda argentina fue inocua, porque realmente dijo que estaba en contra de Devido, que Devido es un delincuente, pero no votó para que lo echen de la honorable Cámara de Diputados. Entonces fue inocua. Y como siempre, la verdad que nunca han aportado algo positivo a las causas democráticas y en este caso que tenían la oportunidad histórica de hacerlo, no lo hicieron. Así que evidentemente también están defendiendo algunos intereses propios que, bueno, Ojalá que algún día actúen como verdaderamente hablan, porque hablan tanto que digo, bueno, si esta gente llegara a gobernar, estaríamos todos en el paraíso. Bueno, y terminando con alguna noticia a nivel nacional, un ex colaborador de Scioli debe devolver 51 millones de pesos a la provincia. Ah, bueno. El ex director de Aguas Bonaerense, Sociedad Anónima, APSA, Guillermo René Escarcela, investigado por malversación de fondos y administración pública, deberá devolver, con otra docena de ex funcionarios, 51 millones de pesos al Estado provincial, al comprobarse irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión. Y eso es lo que se comprobó. Estamos hablando de 51 millones de pesos a Aguas Bonaerenses, que en realidad no es la que nos tendría que atender a nosotros, pero ¿cuántas cosas tendríamos? ¿Hola? Hola. Hola, hola. Sí. Bueno, Pedro, antes que nada agradecerte por tu tiempo. Tenemos en línea a Pedro Robledo, subsecretario de Juventud a nivel nacional. Agradecerte, Peter, por tu tiempo y bueno, comenzar un poco a hablar. Aquí en Brown sabemos que estás muy, muy prendido a lo que va pasando con Camila, con Carlos, y sabemos el aprecio que tenés por Carlos, así que te agradecemos el tiempo. No, un placer. Muy buenas tardes a todos los que están por ahí. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, Pedro. Primer tema, Pedro, hablar un poco más que nada de la función a nivel juventud, cómo viene avanzando. Sabemos que viene haciendo un trabajo terrible con Camila, con Petu, con Adri. Así que bueno, comentamos un poquito cómo viene la juventud a la gente aquí de Brown. Bueno, tenemos un tema bastante complicado porque trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad, como donde mayor atención ponemos, y la verdad es que es un desafío muy grande, no solo porque hoy hay muchos jóvenes que siguen abandonando la escuela, sino que el narcotráfico generó estragos muy fuertes en los barrios más pobres. Entonces es una pelea de todos los días que hay que dar el gobierno, las organizaciones, la sociedad civil y muchas veces las madres de esos barrios, con sus comedores, con sus apoyos escolares, contienen a muchos chicos y son quienes logran que son como las enemigas de las esquinas, ¿no? Entonces es un trabajo que va a llevarnos mucho tiempo en este país, que no se va a poder hacer solamente en 4 años, pero que tenemos que ir hacia este camino, ¿no? El fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hacen el trabajo que o la escuela o un club o una familia no hacen. Efectivamente, Pedro, la verdad que una de las cosas que yo quería destacar, hace algunos días atrás estuve viendo algunos tweets respecto de cuando va la gente de juventud a ayudar a distintos lugares de altísima vulnerabilidad. Hay tweets de gente que mejor ni nombrar, que son muy agresivos, y yo vi las respuestas tuyas y la verdad que te felicito porque en ningún momento contestás de manera agresiva y siempre contestás con la verdad, y me parece que eso de hablar con la verdad es lo que estamos necesitando como para ejercer un verdadero cambio en Argentina. Bueno, a ver, son tantas las cosas que hay que hacer y tantas otras preocupaciones más graves que un insulto no nos va a desviar la atención ni nos puede poner nerviosos, porque hay muchos otros que por haber perdido los beneficios del Estado y los beneficios también de distintos líderes sindicales que había en convivencia con el gobierno anterior, hace que, bueno, que se pongan nerviosos e insulten. Para mí, la verdad es que me preocuparía solamente si me insulta alguien de mi familia o uno de mis amigos. Ahora, una persona que insulta sin ningún tipo de fundamento no tiene por qué alterarme, ¿no? Sí, la verdad que conozco todo el trabajo y sé que son muy respetuosos sobre eso, Pedro, y la verdad que es destacable. Recién hablábamos sobre lo que pasó ayer en el Congreso. La verdad que quería saber bien tu opinión sobre ayer el salvataje a Devido. Bueno, la verdad es que una vergüenza de parte no solamente del Frente para la Victoria, sino puntualmente de la izquierda, ¿no? Que la izquierda fue quien luchó tanto por condenar a quienes asesinaron a Mariano Ferreira en una convivencia que había justamente entre Endebido y el sindicalismo. Y ayer fue el partido de izquierda el que salvó también con sus votos a Julio Devido. Entonces no nos podemos olvidar de eso, no fue solamente el Frente para la Victoria, fue también distintos diputados que se habían separado del Frente para la Victoria, como el ex titular del ANSES, que ayer lamentablemente se olvidaron, me parece, que de sus convicciones. Y para nosotros, para la gran mayoría de los argentinos, nada, es realmente un paso atrás enorme, porque terminamos dándonos cuenta que la impunidad continúa y que parecería que un funcionario público puede agarrar la plata de la gente y llevársela a la casa o construirse una mansión como la que tiene Julio De Vido y que nada pasa. Entonces, la verdad es que es un pésimo ejemplo para nuestro país y es un pésimo ejemplo para quienes quieren también invertir en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, como decís vos, Pedro, ya ahí redondeando porque sabemos que estás laburando mucho y demás. Hace algunas semanas atrás se habló sobre la idea de Mauricio Macri de sacar las PASO que no sean más obligatorias. De mi parte, personalmente, creo que es algo acertado porque se gasta mucho dinero del Estado en una elección que en muchos distritos no define nada porque no hay internas. Entonces quería saber un poquito tu opinión sobre esto, si crees que las PASO sirven, si crees que las PASO son un termómetro o si crees, como dice el presidente, que en realidad las PASO no tendrían que seguir existiendo. No, a ver, creo que como vicepresidente no nos llevan a ningún tipo de solución y lo único que hacen es hacer volver a los argentinos a un proceso electoral que no va a definir absolutamente nada. Entonces me parece que capaz podríamos ver la posibilidad de que no sean obligatorias y que voten solamente quienes estén afiliados a partidos políticos o encontrar una solución alternativa o, como pide el presidente, ir a elecciones generales de manera directa. La verdad que el presidente... tanto la vicepresidenta por algo lo plantean, ¿no? Genera un gasto de mucho dinero público en una elección que, como recién vos decías también, no soluciona nada, ¿no? Bueno, Pedro, agradecerte antes que nada por el tiempo y como último te quiero pedir un favor, si podés decirle a la gente de Brown que nos está escuchando, ¿por qué motivo tendrían que apoyar a Camila Crescimbeni y a Carlos Regazzoni, vos que los conocés muy bien? Porque es simple, hoy en Almirante Brown hay muchísima gente que sigue viviendo sin cloaca, sin agua corriente, sin electricidad. Hoy Almirante Brown sigue teniendo barrios que en los últimos 5 años fueron cooptados por el narcotráfico. Y tanto Camila Crescimbeni como Carlos Regazzoni como María Eugenia Vidal no formaron parte de aquellos políticos que permitieron que en la provincia de Buenos Aires se haga este desastre. Entonces, con nuestros errores que hemos tenido, porque los tenemos, porque somos personas, aún así sabemos que nosotros no fuimos parte del problema y que nosotros podemos mirar a los argentinos y decirles que no somos un gobierno que tiene relaciones con el narcotráfico, que somos un gobierno que no tiene relaciones con quienes se llevaban la plata de los argentinos en bolsas, ¿no? Entonces hay que seguir apostando al futuro, hay que profundizar el cambio, porque volver para atrás sería permitir que Aníbal Fernández vuelva a la Casa Rosada y creo que la gran mayoría de los argentinos no queremos eso. Bueno, muchas gracias, Pedro, y te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a la rotativa y continuamos. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución. O seguimos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Jineteada y bailanta en los candiles de Adrogué. 20 de agosto desde las 10 en Gorriti y Comodoro Pi. Prueba de riendas. Rueda de grupa con jinetes invitados. Pastos y encimera con 15 mil pesos en premios. Gran almuerzo criollo. Gran bailanta animada por Orlando Orellano. Bailamos con Miguel y la nueva era. Animan Carlos Paulión y Gustavo Andrade. Trabaja en el campo el equipo de don Héctor Raco. Entrada general 150 pesos. Viví mejor, votá distinto. Frente Socialista y Popular. Víctor de Genaro, senador nacional. Gabriela Troiano, diputada nacional. Claudia Altamirano, José Freije y Graciela Migale, consejeros escolares. En San Vicente comencemos a gestionar la educación pública de nuestros niños. Frente Socialista y Popular. La mirada puesta en lo social.

se puede. Cuando nosotros gritamos sí se puede, es porque se puede, porque estamos convencidos que sí se puede. Y segundo, les pido, es muy importante la misión. Tenemos que ganar esta elección. Y ganar es meter más diputados, cada voto vale, un concejal más vale, un senador más, un diputado nacional para apoyarlo a Mauricio en el cambio. No, una maravilla. Una maravilla. Bueno, realmente en Brom lo bueno que tiene esta elección, digamos, para quienes hoy están en la oposición, es que todos los concejales que se arriesgan son del Frente para la Victoria o peronistas. Efectivamente. O sea que si Cambiemos puede ingresar, como suponemos, 5 concejales, más los 4 que tiene, va a tener 9. Va a ser un ruido importante, digamos. Por lo menos lo van a atender. Porque hasta ahora, esto es como se quejaba la esposa de Capitanich, que cuando ella hablaba no le atendía a nadie. Bueno, ahí era porque no le quería. Ahora pavadas, pero acá es porque realmente... habiendo un grupo tan importante de oficialistas, realmente es muy difícil. Creo que hoy comentaba una concejala, ¿no? Sí, yo hablaba en el marco de las actividades múltiples que estamos haciendo durante toda la semana. La otra vuelta hicimos una actividad en el Arroyo Yapelú, donde vino el Rabino Berman, y uno de los vecinos justamente destacó que la gente de Cambiemos, los funcionarios de Cambiemos están haciendo estas actividades de visitar los barrios periféricos y las obras desde el primer día que asumieron. Que no es nada más que una visita de campaña, que aunque es cierto que estamos en campaña, pero que no solamente se están haciendo ahora. Estamos visitando barrios muy periféricos, gente que ni siquiera saben que existe. Por ejemplo, hoy fuimos a un barrio que se llama La Tranquera. Yo le preguntaría a muchos habitantes de Longchamps mismo, si conocen cuál es el barrio La Tranquera, y ni siquiera los habitantes lo conocen. Bueno, hoy fueron funcionarios de Cambiemos, fue Patricia Bontempo, fue Gabriela Piedrabuena. ¿Qué explicado está el barrio La Tranquera? El barrio La Tranquera está en el límite de lo que es el barrio Los Altos de Longchamps y el barrio Canmar de Glewe, y un zanjón que los divide barrio Santa Ana de Glewe y barrio Canmar de Glewe de barrio La Tranquera. Barrio es por decirle de alguna manera, porque la verdad que... Es una manzana. Son un poco más de una manzana, pero que... 5 manzanas, ¿no? 5 manzanas. Y que las calles las tuvieron que hacer los propios vecinos. Pagan el alquiler de una máquina para que les haga las calles. Es claro, increíble. Además nos demostraron hoy los vecinos el apoyo que tienen con el gobierno, porque estaban hablando del arroyo Yapeyú, donde decían que todo esto lo pagamos nosotros, el arroyo... El arroyo, el asfalto, todas esas obras las pagamos nosotros, los vecinos, y no tienen por qué darle todo el crédito a un solo político, porque es su deber. Pero hacía falta alguien, estaba prendido Folcho, aunque lo estaba diciendo, sí. Porque dice, hacía falta alguien que no se coma toda esa plata y que se la robe. Tenemos una llamada al aire, perdón, Juani. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, buenas tardes, muchacho, Marcial Nieva. Marcial, ¿qué tal, Marcial? ¿Cómo te va? Acá de barrio San Miguel. ¿Dónde es el barrio San Miguel? Y como no saben, no sé dónde es el barrio San Miguel. Decime dónde es el barrio San Miguel. El pelado este de la capital, que vino al barrio, al Club Calito, a mentira. Él tiene un montón de cosas que hacer en la capital. Bueno, va a venir a solucionar, tengo acá en el barrio, muchachos. Está bien, bueno, disculpame, pero justo estamos recibiendo un llamado de otra persona. Ahora después, si querés, volvés a llamar. No, me corté, no. No, dejalo por mensaje privado, sí, sí. Acá te dejamos con el... No, me corté. Listo. Ya está. Bueno, lo que pasa es que no queremos ese tipo de agresiones también, porque empezamos con toda la... Aparte de la misma persona que llama con distintos nombres. Sí, cambia de nombre, así que... Ya le reconocemos la voz, un poco más creativo con los nombres también. Sí, claro, es la misma persona con distintos nombres y termina insultando, entonces la verdad... Que practique un poco de imitaciones y que vaya imitando distintas personas de su barrio, claro. Entonces de esa manera le vamos a... por ahí lo aparte estamos en una época ahora que Cristina, viste que Cristina es un corderito. Sí, viste. Un corderito patagónico es Cristina. Claro. Y entonces, no, no, ya vamos a ver qué pasa, ¿sí?, cuando se enfrenten frente de Carrió. Si dijera la que está haciendo campaña para arreglar todas las macanas que se mandó, por ahí no es ese, le puedo llegar a creer, pero que diga que todo lo malo que está es por culpa de Macri, bueno, ya no le cree nadie. Así que mejor que consiga los fueros, porque si no va a ir presa. Sí, seguro. Creo que lamentablemente la justicia es la que tendría que determinar de que vaya presa verdaderamente, ¿no? Efectivamente. Porque, inclusive, seamos honestos, en el caso de Vido, es una vergüenza que sea, esté en la honorable Cámara de Diputados, pero realmente tendría que estar preso. Esa es la realidad. Sí, no, realmente es así. Así que, bueno, después de aclarar este corte de llamado, porque seguramente la línea tiene que quedar abierta para alguien que verdaderamente quiere usarla. Sí, la crítica la aceptamos, pero que sea una crítica... Con respeto, siempre con respeto. No, aparte no puede ser que la misma persona siempre llame diciendo que es otro nombre, hablando... Así que, bueno, de todas formas... Contame un poco. Estamos más hablando de la tranquera. De la tranquera. Los vecinos de la tranquera, la verdad, que hacen sus propias calles, le tiran las piedritas para poder entrar con los autos, pero así todo, obviamente, los coches se rompen. Le hicieron su tendido eléctrico, fueron al municipio para que les habiliten las alturas, las números de las casas, pero no le dan cabida. Entonces, lo que hicimos, fuimos con algunos funcionarios y que van a ir directamente a provincia, y de la provincia se puede intimar al municipio para que les den un poquito de cabida a esta gente y puedan conseguir la documentación de las alturas, las numeraciones de sus casas, porque no les llegan las facturas de los servicios, porque no tienen numeración. Sí, entonces, se puede llamar un servicio, porque también nos comentaban que tenían el tema de la baja tensión y que se les cortaba la luz. Claro, no tienen transformadores. Y a la mañana estuvimos en el barrio Palumbo, también en una mateada con jóvenes, en la iglesia del pastor Rubén. La verdad, nos recibieron con los brazos abiertos, con muchas ideas de los jóvenes. Impresionante, la verdad. Muy contento con la labor que cumplen. Se pudo también identificar una abuela que está teniendo problemas para cobrar su jubilación, y desde ANSES de Longchamp se le va a dar una mano para que empiece a poder cobrar su jubilación, con el amigo Gustavo Fresa, que le va a hacer el... Gran trabajo de Gustavo Fresa en el ANSES, la verdad, que de Longchamps. Ayer tuve la chance de cruzarlo en la actividad de fiscales que estuvimos haciendo ahí en el local de Bursaco, y ayer se había lanzado el tema de los créditos para gente con asignación universal por hijo, adultos mayores y demás. Después hubo un problema y se tuvo que cancelar, pero la verdad que el trabajo que viene haciendo Rocky es terrible, al igual que toda la gente que ocupa alguna agencia aquí en Brown. Leticia lo mismo, Solange, que justamente la llamamos hace unos momentos, seguramente después estará saliendo, aunque sea un momento, en Pami de Drogué, lo mismo. O sea, la verdad que se viene haciendo un gran trabajo con un grandísimo equipo, y obviamente este mismo equipo que hace ese trabajo es la gente misma que está con Carlos Regazzoni. Obviamente, Carlos Regazzoni es el responsable de todo y está conduciendo un equipo de manera muy, muy clara y limpia. Últimamente los registros indicaban de que la gente, digamos, había distintas maneras de medir la pobreza, ¿sí? O sea, una es la económica, que es por ingreso per cápita o por familia, debajo de un determinado cantidad de dinero que sale la canasta básica. Si ganas menos de eso, entre una familia tipo, estás dentro de bajo la línea de pobreza. Pero también otra forma de medir la pobreza es si tenés acceso a ciertos recursos: pavimento, cloacas, agua. O sea, esas tres cosas son básicas. Entonces, vos estabas ahí en el barrio La Tranquera, pero si nosotros decimos que el kirchnerismo, con el mayor ingreso de divisas que hubo, porque le tocó una época, inclusive a toda Latinoamérica, en parte fue así, porque las materias primas estuvieron carísimas, y como Latinoamérica exportaba materia prima, inclusive fíjate vos lo que está pasando con el tema de la soja. En la época del kirchnerismo, se llegó a vender aceite de soja como un producto elaborado. Los chinos hoy han llegado a poner una fábrica de aceite, han puesto un montón de fábricas de aceite, y bueno, evidentemente ahora lo único que vendemos es poroto de soja, lo cual baja la rentabilidad, y indudablemente también eso hace que ingrese menos dinero. Esa época, lamentablemente, dejó a nivel nacional un 30% de pobres. Pero la realidad es que a nivel en Almirante Brown, si nosotros por cada barrio que caminamos no podemos decir que hay gente que es de clase media. La mayoría de los barrios que estamos recorriendo son muy populares, con mucha gente, pero indudablemente es gente que está por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que nos dejó. Entonces, hoy la pregunta que muy sabiamente hacías vos a Pedro, ¿por qué la gente tiene que votar a Cambiemos? Porque la gente tiene que votar un cambio. No puede seguir votando tipos que realmente pasan por el poder sin solucionar ningún problema. Porque si cada gobierno pudiera haber solucionado un problema, mira lo que te digo, por año, un problema por año, hoy estaríamos muy bien. Pero lamentablemente no les importa. O sea, hacen lo que sería algún tipo de ayuda, lo que normalmente se llama clientelismo, con lo cual siguen manteniendo la necesidad de la gente y la gente tiene que seguir recurriendo a ellos. Quería, por favor, liberar la línea, porque tenemos a la jefa de PAMI de Adrogué queriendo comunicarse y queríamos que se liberara, por favor, la línea. Sí, siguiendo con lo que decías vos, Mario, también el tema de que si hubiesen solucionado un problema por año, hubiesen sido 12, un problema o alguno más, pero no solamente solucionar el problema, sino la caradurez que tienen hoy de saber qué hay que hacer. Cuando estuvieron 12 años en el poder y no hicieron nada. O sea, hoy, después de un año y medio, dos casi, de Mauricio Macri y de todo su gabinete en la gestión, saben qué problemas hay y cómo se solucionan. Y cuando ellos tuvieron 12 años de supuesta gestión, no sabían, o sea, sabían qué había que hacer o que lo que hacían estaba bien. Ahora saben qué hay que hacer y cómo cambiar la vida de la gente. Entonces, cuando uno ve personajes como Moreno, como Recalde, como Filmus, como Cristina, como toda esa gente, toda esa vieja política, como dijo Carlos sabiamente, en las próximas elecciones vamos a decidir el futuro de los argentinos y vamos a asistir también a la debacle total del kirchnerismo. Yo estaba leyendo un resumen de algo que había escrito y que estamos esperando un llamado. Cuando hay un llamado lo sacamos al aire. Sí, estamos tratando de sacar un llamado, pero el señor este que molesta llamando tenía la línea ocupada. Así que... Bueno, ahora... mientras tanto vamos a seguir. Yo quería hacer un comentario de algo que había preparado. En todos estos cambios de trayectorias, o sea, los cambios políticos que hubo a lo largo de la historia argentina, una fuerza nueva derrotó la hegemonía conservadora anterior. Cualquiera que fuera su expresión, pero desde 1945 los argentinos no podemos consolidar una trayectoria de progreso sostenido. ¿Es posible una trayectoria histórica? La vigencia de la democracia resistió las terribles crisis sufridas en las últimas décadas y los argentinos nunca vacilaron en sostenerla a pesar de todos los contratiempos. Las revoluciones políticas solo triunfan si logran transformar la estructura del Estado. Por lo tanto, la revolución política que necesita la Argentina... Vamos a seguir luego. ¿Hay un llamado? Bueno, ahora sí. Tenemos. ¿A quién tenemos en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? Creo que se cortó la comunicación. No, en serio. ¿Hola? Hola, hola. Ahí está. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sol? ¿Cómo están? Sí. Ah, ¿qué tal? Solange González, jefa de PAMI en Adrogué. Qué gusto poder hablar con vos. ¿Qué nos podés contar de la actividad de PAMI Adrogué? Bueno, buenas noches a todo el público oyente. Bueno, como no sé si algunos saben, mi nombre es Solange González Aiper, soy la directora de acá del PAMI en Almirante Brown. Bueno, desde PAMI estamos trabajando día a día en pos del afiliado, así que espero que todos los que vengan a la agencia de acá de PAMI Adrogué estén contentos con el trato, con todo el esfuerzo que hacemos día a día, el equipo que trabaja en la agencia. Y bueno, no sé lo que me quieras preguntar, pero bueno, en la agencia tenemos una odontóloga trabajando con nosotros ya hace un año que tenemos la odontóloga, así que los afiliados no necesitan irse a Lomas de Zamora, sino que pueden venir a hacer los trámites odontológicos ahí. Tenemos nuestras dos médicas que están todos los días. Excelente. Dos asistentes sociales, una abogada, así que todas las denuncias, trámites que tengan que hacer referidos a sanatorios o médicos de cabecera, lo pueden venir a hacer a la agencia y son elevados, que antes capaz que no eran elevados, sino claro, que morían en un cajón. Así que ahora lo pueden venir a hacer en Adrogué. Solange. 13 box. Solange, discúlpame, antes de. Mi nombre es Mario Bonardi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes pasar la dirección de la agencia de PAMI de Adrogué? Sí, es Canale 697. Está bien, ahora seguí, disculpame que te haya interrumpido, pero mejor hay gente que estaba esperando dónde quedaba, porque evidentemente el hecho de tener odontología no es común. Así que eso es una buena. Sí, nosotros estamos, voy a hacer una propaganda, está bien, no hay problema. Al lado de las camionetas de Adroguebus y frente a la estación de Adrogué. Excelente. Buenísimo. Solana, yo te quería hacer una preguntita. ¿Vos tendrías algún inconveniente de por ahí el jueves de la semana próxima visitarnos al programa? Porque, viste, PAMI, así como ANSES, son los dos lugares más solicitados, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que en este escaso tiempo que nos está quedando, porque no sé si te habrás dado cuenta que explotan los teléfonos que llamás y están todo el tiempo ocupados. Y si por ahí, si te pudiéramos tener en el piso como para poder hablar todos estos temas que son tan importantes para los afiliados, ¿podrá ser? Bueno, no hay problema. Entonces dejamos el compromiso hecho para el jueves próximo, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Y Mario, te quería hacer una preguntita como para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el programa. ¿Qué tal? Nuevamente, una consulta, Solange. No sé si está a tu alcance poder contestarla. Me han consultado. Hay quien provee las prótesis para los jubilados, lo que son las operaciones de cadera, ese tipo de cosas, que yo también la hago propaganda, Johnson & Johnson. Y hay algunas quejas de médicos directamente, ¿no? De jubilados, que dice que Johnson & Johnson no está entregando las prótesis. Si sabes algo efectivo, y si no, bueno, si lo puedes averiguar. Sí, mira, últimamente yo tuve también quejas en la agencia sobre el tema de las prótesis con Johnson & Johnson. Lo que yo les explico hoy a los afiliados es que PAMI hoy está al día con Johnson & Johnson. Johnson & Johnson lo que provee son prótesis importadas también. Sí. Y el cirujano debe arreglar con el teléfono que se le da con Johnson & Johnson para arreglar. Ahora es un nuevo sistema, tienen que arreglar el día de la cirugía y Johnson & Johnson les manda la prótesis en ese día o el día anterior, pero es el cirujano el que ahora tiene que arreglar con Johnson & Johnson. Estas personas que se comunicaron con nosotros o que nos han hecho llegar el comentario, el cirujano les dio una nota para que presenten PAMI porque dice que Johnson & Johnson no les contesta, no los atiende, no les dejan programar, o sea, ellos no pueden tener la seguridad. Te hago ese comentario porque ya que estás ahí en el PAMI, mejor puedes saber mirá, un poquito más. Casualmente la semana pasada había una persona que era ya venía con tres fechas de operación que se le suspendieron porque Johnson & Johnson no había entregado las prótesis. Yo hablé con el gerente de Johnson & Johnson para comentarle esta situación. Me dio unos nuevos números de teléfonos que en este momento no los tengo, pero bueno, si tenés el caso en particular, después me lo podés pasar y yo lo resuelvo. Y al miércoles que se tenía que operar, la prótesis estaba. Pero bueno, generalmente, a ver, PAMI hoy por hoy está pagándole a los proveedores, pero puede llegar a que haya algún tipo de inconveniente, ¿no? Esto ya a veces escapa de PAMI, sino que es un problema de la empresa en sí. Efectivamente, Sol. Pero sé que ahora hay nuevos números de teléfono que capaz, o quizás, los médicos no los tienen actualizados porque no se los actualizaron y les cuesta comunicarse. Bueno, pero si tenés el caso... Sí, te lo vamos a hacer llegar. Que me lo eleves y lo canalizo. Te lo vamos a hacer llegar. Bueno, muchas gracias. Por comunicado, no sé si Iván quiere hacer algo más. Agradecerle por la comunicación y bueno, el jueves que viene la vamos a tener acá para hacerle más preguntas con mayor tiempo. Perfecto, bueno, buenas noches a todos. Buenas gracias. Bueno, hasta nos quedó recontra cortito el programa, así que yo en lo personal ya me voy despidiendo, Fernando. Programa la verdad que más que redondo, más que completo, así que seguiremos esperando, esperemos que sea antes del 13 de agosto la presencia del doctor Carlos acá en el piso. Efectivamente. Que tengan todos buenas noches, hasta el jueves que viene. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros.